Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 331. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Lamentablemente, el mundo occidental donde estamos inmersos no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Síganme los buenos. Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones desde cualquier lugar del mundo. Informate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en iVox.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. No se confunda, señora. Nosotros no queremos volver a lo indígena americano. Nosotros confiamos en lo que somos. Estamos más o menos satisfechos con lo tontos que somos. Y en este programa, por lo menos, más bien creemos en la conveniencia de retirar las versiones equivocadas de lo que hay. Retirar la creencia en la felicidad, como decía Darío. No creemos en la felicidad y eso creemos que nos habilita para ser todos los felices que está a nuestro alcance, no buscando lo soñado, lo lejano, lo platónico, sino retirando esa creencia en lo platónico. Nosotros cuando retiramos lo que se puso encima, cuando retiramos esta versión tan sesgada que nos propuso Yuval Harari, nos encontramos con un mundo en el cual se parece muchísimo lo andino, lo azteca, lo wichí, lo africano, lo chino, lo árabe, ¿entendés? Comienzan a parecerse muchísimo. La salida, en nuestra opinión, nosotros no somos andinos, vivimos cerca de la cultura andina, la miramos como referencia, ¿viste? Como quien toca las paredes cuando está todo muy oscuro. Sabemos que hay otra humanidad posible, acá la vemos, pero no es el caso exacto nuestro, no somos andinos, somos gringos nosotros, somos occidentales arrepentidos. Y cuando nos asomamos al mundo a ver otras culturas, vemos que la inmensa mayoría de las culturas son como las describió recién el andino. Lo mismo hemos visto en las que mencioné y en otras, y sospechamos que debe haber muchas más. Hay un piso humano en donde los ladrones no prosperan. Eso sería. En Occidente, los ladrones prosperan. Es tierra fértil para la rapiña, para el malestar, para el resentimiento en particular. Creo que esa palabra es la que explica a todas las demás falta buscar el origen de ese resentimiento. Lo hemos intentado en La Bruja, una versión posible, una hipótesis, en unos programas que se llamaron El origen del odio, El racismo, y no me acuerdo en cuál más. Todos los días lo estamos diciendo de una manera u otra. Usted quédese que en algún momento lo vamos a decir. ¿Qué más? Así que no queremos volver a lo indígena. En nuestro caso, ¿eh? Hay acá amigos andinos que dicen, sí, los andinos queremos tener nuestro territorio. Fenómeno, bárbaro. En La Bruja nosotros miramos un poco más el resto del mundo y escuchamos que las voces, cierto tipo de voces no occidentales, se parecen muchísimo. Y también algo parecido va a pensar Enrique Dussel. No sé si llegaremos hoy, si no será la próxima, pero escuchemos un poquito ahora la versión de Enrique Dussel. Ya hemos escuchado la de este documental que hicieron los alemanes, una versión más o menos, no fanática. Después sí escuchamos la versión fanática del fundamentalismo occidental de Yuval Harari, en la voz del poder del siglo XXI me refiero. Ahora vamos a escuchar la de Enrique Dussel, releyendo, revisando algunos elementos importantísimos. Es otra versión de la historia, ni siquiera coincide exactamente con la que hemos contado nosotros. A ver, él está hablando de qué significa la modernidad. La modernidad, esa pequeña Europa. A ver, Enrique. La modernidad, ¿qué significa? Esa pequeña Europa, enclaustrada en el mundo árabe, chiquita, sale al Atlántico. Y ahora sí, con la carabela, empieza a andar en los océanos y topa con América sin saberlo. Y la destruye, y cuando se da cuenta ya la ha destruido. Todas sus tradiciones de nuestro pueblo originario y todo. Y esa Europa empieza a ser centro. Pero a partir de 1492, esto no lo dice claramente nadie. Y entonces hay cuatro fenómenos simultáneos. La modernidad, el capitalismo, el colonialismo y el eurocentrismo. Al mismo tiempo nacen todos, porque el capitalismo que se había fraguado en las ciudades medievales era incipiente, el plusvalor de los obreros era nada. Cuando llega a América y solamente de las minas de Potosí sacan 20.000 toneladas de plata en un siglo, empieza la acumulación del capital originario europeo. Cuidado, no queda nada en Europa. Todo termina en China. Nuestra plata se fue a China. Bueno, ahí comenzamos a cerrar un poco lo que habíamos dicho al comienzo del programa. El capitalismo europeo era muy incipiente, poca cosa, y faltaba el capital. El capital aparece en América, en particular en la mina de Potosí, no tan lejos de esta radio, y es utilizada en primer lugar para mejorar las guerras, como ya todos nos imaginábamos. A ver, ¿cómo es esto de que la plata que se sacó de Potosí termina en China? Me adelanto, doy una explicación breve, después lo escuchamos a Enrique Dussel. Los europeos eran pobres, salvo unos pocos que se aprovechaban del trabajo de los demás. En general era un pueblo pobre. De América comienzan a robar un montón de riqueza, en particular plata de Potosí, que no sé cuántas decenas de miles de toneladas. Y entonces ahora estaban con dinero en el bolsillo, ¿y qué hacen? Se compran cosas lujosas. La plata se fue a China, porque los europeos no pudieron vender. Hasta el 1800, nada a la China, porque la China era la que producía los instrumentos de comida de la oligarquía de todo el mundo, que era la porcelana. La porcelana era con lo que comía desde las jefes de las tribus en África. En toda la época colonial nuestra, venía la porcelana azul de Manila hasta Acapulco, y la usaba el virrey, los obispos, los que podían. Toda Europa era el instrumento de comida, era la porcelana de la élite. Y los vestidos eran de seda, china. Era lo textil de la élite. La revolución industrial en Inglaterra va a bajar. Y en vez de hacer el textil de seda para la élite, va a ser la de algodón de la India para todo el mundo. Y entonces va a ser una expansión enorme del mercado. Pero la China era la que producía todos los bienes de la tierra, y la europea no podía venderle a los chinos nada. Solo lo podían hacer fue la plata americana. Entonces, la plata iba a España, de ahí se terminaba en Holanda, y el imperio después holandés se va a extender también gracias a la plata americana, y con la plata americana de nuestros indios muertos en la mitad, Europa compraba en el mercado chino. Con esa plata compraban, porque el europeo, como tratamos de contar, era un lugar pobre, atrasado, no curioso, que no producía riqueza. Digamos, la riqueza era el comercio y pocas cosas más. Excepciones, sí, siempre hay excepciones. Pero no producía riqueza, como sí comenzaría a producirla con la Revolución Industrial. Ahí sí aparece una idea y un impulso de producir, ¿eh? Junto con eso aparece, sí, el impulso de conocer, la curiosidad. Aparece Charles Darwin, no sé, ¿entendés? Allá hay un barco inglés que no va solamente a dominar, sino que mete un biólogo, medio biólogo, juntaba escarabajos, le gustaba la geología, había estudiado para cura, ese era Darwin, meten a uno de esos, ahí tampoco era el furor científico, ¿no? Pero comienzan a ver algunos rastros de curiosidad en cuanto comienza a haber riqueza en Europa. ¿Qué riqueza? La americana, la que robaron. Esto es lo dramático de la historia de Europa, y no está reconocido. El capitalismo es entonces esa acumulación que viene de América, lo dice más en el capital, la acumulación originaria, pero empieza el colonialismo al mismo tiempo, y eso a Marx se le escapa. O es decir, la transferencia de valor de las colonias al centro es fundamental, y eso no es solamente la producción del indígena, sino también la esclavitud del África. Entonces se hace el triángulo entre Europa, el África, América y Europa. Van los europeos con armas, las venden a los reinos de la sabana, que han entrado en crisis porque ellos producían oro, pero en pocas cantidades, hacia el Mediterráneo y la sal. América produce los dos mucho más. Se liquidan todos los reinos del sur de la sabana musulmanes en África, entran en extrema pobreza, agarran a los campesinos de otros pueblos y los ofrecen de mercado esclavos en las costas. No crean que los europeos iban a cazarlos. No, eran los africanos parte de la negociación. También la élite africana vendió a sus hermanos campesinos como esclavos, que si vinieron del South, Estados Unidos, Cuba, el Caribe, Brasil, y algunos entre nosotros en Morelos había esclavos en las producciones tropicales. Esto permite acumulación al capital, pero nace un mundo colonial. Y eso somos nosotros. Y no hemos salido del colonialismo, ni económico, ni político, pero lo peor, mental. Somos colonia mental. No hemos salido del colonialismo mental. Y lamentablemente, como decíamos también al principio, cuanto más educadas, peor. Las élites, cuanto más educados, si lo que lees es la versión de Yuval Harari, la versión europea, en varias disciplinas, ¿eh? En historia, en filosofía, en epistemología, en educación, en particular en las ciencias humanas, ahí lo ves bien clarito. El tema ciencia, bueno, ahí es un poco más discutible, ¿no? Hay que mecharlo un poco más. Pero en la versión de las ciencias sociales europeas, en el mejor de los casos, esa versión es útil para los europeos. En el mejor de los casos, yo creo que ni siquiera. Porque esas versiones conducen a no tocar la realidad, a describirla y dejarla como está. Y decir cosas difíciles, entre lo que hablamos en difícil, publicar artículos, nos aplauden los colegas y ya, fin de la historia. No transformamos nada y no señalamos los problemas como hemos intentado hacer hoy, por lo menos algunos de esos problemas. Y para que quede más en claro, vamos a traer a nuestro testigo de lujo en un día como hoy, 12 de octubre. La entrada en su diario, viste, cuando uno tiene un diario, pone querido diario. Hoy es martes 30 de febrero de no sé qué año. La entrada dice 11 de octubre de 1492. Esto lo transmite Bartolomé de las Casas. En cuanto pisó tierra ahí en aquella isla del Caribe, Colón llamó a Rodrigo de Escobedo, que era el escribano, y a otro más, y les dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él tomaba posesión de esa isla en nombre del rey y la reina de España. Llamó un escribano, anote, yo ahora soy dueño de esto. ¿Anotaste? Ahí está, listo. ¿Entendés lo que significa? Vos te vas a la casa del vecino, que ya viste que tiene un auto que te gusta. Entonces te vas con un escribano. Y le decía al escribano, señor escribano, anote que yo me estoy apropiando de este auto a partir de este momento, el auto es mío. Eso es, ¿eh? Es eso. ¿Y qué? ¿Pero los europeos están escandalizados con esto? No, no, hay monumentos a Colón por todos lados. Y lo que es más lastimoso, en América hay monumentos a Colón. Es este. Y no es Cristóbal, ¿eh? El problema no es Cristóbal, es todo este sentido común que hace que esto no sea un escándalo. Ese es el asunto. Yo, dice Cristóbal, ahora ya textual, ¿eh? Porque nos tuviesen mucha amistad, se refiere a los indígenas americanos. Yo, Cristóbal, para que nos tuviesen mucha amistad, en algunos casos traté de respetar los textuales, que es un castellano antiguo, ¿no? Porque nos tuviese mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, ¿se entiende, no? Sí. Les di, a estos salvajes, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo. Son textuales de Cristóbal Colón, según nos asegura Bartolomé de las Casas. Y también les di otras cosas, muchas de poco valor, con las que tuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Ellos, los indígenas, quedaron tanto nuestros, quedaron muy nuestros, quedaron, no sé, muy cercanos a nosotros. Es una expresión linda, señora. A ver en qué momento nos quedamos más nuestros, usted y yo. Ellos andan todos desnudos. Es el diario de Colón del 11 de octubre. Así la fechó. Después se olvidó de poner que había cambiado el día o miró mal el calendario. Textual del diario de Cristóbal Colón. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Imagínate, un pueblo desnudo, ¿eh? Imagínate. Digo, la inocencia, lo contrario de agresividad, o sea, el tipo está expuesto, ¿no? Ellos andan todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no miré de más, dice con pudor Cristóbal. Todos muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Ah, le estaba gustando. Todos son de buena estatura, de grandeza, grandeza se refiere a que eran grandotes, y buenos gestos, bien hechos. Ellos no traen armas ni las conocen. Es un asunto un pueblo sin armas, ¿eh? Es un asunto. Si es cierto que el ser humano, como dice Yuval Harari y Occidente, si es cierto que el ser humano es agresivo por naturaleza, ¿dónde están las armas acá? ¿Cómo hacen? No es agresivo por naturaleza, por lo menos eso no eran. O se olvidaron, no sé, se distrajeron, ¿será eso? No traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Son textuales de Cristóbal Colón, o casi textuales, si había alguna palabra muy rara la cambié. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. O sea, bueno, para tenerlo ahí como mozo, para que te limpie el baño, esas cosas, supongo, ¿no? Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Más de una vez Colón va a decir que eran muy inteligentes. Y creo que rápidamente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. No adoraban nada, lo tipo, ¿no? No eran supersticiosos, no eran fetichistas. Ah, ¿lo digo o no lo digo? Sí, dígalo, Carlos. No eran fetichistas como eran los europeos, ¿eh? Que andaban haciendo señales cada vez que pasaban delante de un edificio, que juntaban más en aquella época las reliquias. se ponían una estampita no sé dónde porque le daba suerte. Acá no, en América dice, no pertenece a ninguna secta, y en otro lugar dice que no adoraban nada, ni objetos, ni animales, ni nada. Yo, dice Cristóbal, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí 6 indígenas a vuestra alteza para que aprendan a hablar. Se refiere que aprendan a hablar el español, que conociendo los bueyes con que aramos, supongo que eso era hablar para Colón, ¿eh? Para cualquier europeo, el idioma que no era el propio, el idioma, la religión, la vestimenta, la comida, que no era el propio, estaba mal, ¿eh? Ese era un bárbaro. Lo que no es como uno es un bárbaro. Para la mentalidad occidental, así, la fundamentalista. Después uno trata de morigerar su furia. Alguna cosita más, esto ya es algunos renglones de la carta de Colón a los reyes católicos, como le decía, marzo de 1493. En las Islas Canarias la escribe, se había detenido por una tormenta, había algo así. Ellos los indígenas, son tanto sin engaño. ¿Entendés? Este es el asunto. No engañan ni se imaginan que los puedas engañar. Y tan generosos de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Esos dos renglones, señora, a la heladera. Y entonces nos replanteamos cuál es la naturaleza humana. Y yo sospecho que un niño al nacer debe ser así. Son tan sin engaño y tan generosos de lo que tienen que no lo creería sino el que lo viese. Un pueblo entero, después de siglos, tenía esa manera de ser, ese ethos cultural. Ellos, de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. Es más, antes te convidan con eso y muestran tanto amor que darían los corazones. No sé por qué se me hace al libro sagrado, aunque lo escribió un conquistador. En nuestro vocabulario esa palabra no es muy linda. Aunque lo escribió un conquistador, siento que estoy leyendo un libro sagrado. De cosa que tengan pidiéndosela, jamás dicen que no. Antes te convidan y muestran tanto amor que darían los corazones. Discúlpeme si me reitero, un pueblo después de siglos vive, se reproduce con esta filosofía, este modo de ser, la bienvenida al desconocido que llega, amor a lo desconocido. Yo les daba 1000 cosas buenas que yo llevaba, porque tomen amor, y después de esto se hagan cristianos, y se inclinen al amor y servicio de sus altezas, los reyes, y de toda la nación castellana, y procuren de ayunar, y procuren darnos de las cosas que tienen en abundancia, que no son necesarias. ¿Eh? El europeo utilitario ya está queriendo llevarse algunas cosas. ¿Eh? Y no sabemos cómo era Colón, pero él repite lo mismo que decía la reina, y que vemos en todo el discurso indoeuropeo, dije bien, de hace 7000 años, de hace 500, y de ahora. A ver qué ventaja consigo yo relacionándome con el desconocido. A ver qué ventaja consigo yo. A ver de qué me sirve el contacto con este ser humano. Yo quiero salir teniendo más después de haber estado con usted, señora. ¿Eh? Creían que veníamos del cielo, y esto no procede porque sean ignorantes, al contrario, tienen muy sutil ingenio, lo que le decía. Son hombres que navegan todas aquellas mares, y es una maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, como lo relatan, salvo porque nunca vieron gente vestida, ni vieron nunca navíos semejantes, ni se imaginaron nunca que un forastero pudiera engañar, robar y matar. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor.